Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de su FM. Aquí y ahora arranca pues la edición de este lunes 4 de abril de 2011 del Deporte en Punto. Por delante, 2 horas de radio en directo con un montón de cosas que les vamos a contar y que ya pasamos a enumerarles en nuestra portada de titulares. Todo esto vamos a tener. Comenzaremos en Huesca, en la capital, hablando de ese Huesca 2, Córdoba 0. Y lo haremos con el análisis de nuestro compañero Sergio Brau y con lo que decía en rueda de prensa Onésimo, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que el Huesca venció al Córdoba y deja ya a 10 puntos el descenso. Paso muy importante, el que daba el equipo de Onésimo el pasado sábado para mantener la categoría, cosa que todos creemos que pues lo hará quizás no en mucho tiempo. Un Huesca que ya piensa en el próximo encuentro, será en las Islas Canarias, Tenerife-Huesca, el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Después nos iremos a dar nuestro repaso, nuestra vuelta habitual a lo que pues ha sido la última jornada dentro de la segunda división B. En el grupo segundo, nuestro representante en esa categoría, el La Muela, empataba a 0 frente al Eibar. Buen punto el que sacaba en el municipal de La Muela al conjunto local frente al líder de la categoría. También empataba a 0 goles el Teruel frente al Samboyal, colista de la categoría, pero eso sí, un Teruel que tuvo pues un arbitraje calamitoso, con 3 expulsados, con algún penalti que no vio el colegiado del encuentro, que privó al Teruel de una victoria. Del grupo segundo y tercero de la segunda división B bajaremos a la tercera división, que es pues el grueso, lo que forma la gran cantidad de nuestros minutos que le dedicamos al fútbol los lunes, es para nuestro grupo 17º de la tercera división, que analizaremos como todos los lunes en la voz de Ramón Lozano desde Zaragoza. Y por supuesto tendremos en línea directa análisis exhaustivo y con un montón de protagonistas del Alto Rincón 0, Tauste 0, con la crónica de Oliver Miranda y la opinión de Félix Jiménez, técnico del Alto Rincón. También estaremos en el Giner Torrero 0, Pomar 2. Borja Salsenos analizará ese encuentro, esa victoria que sigue dando esperanzas al Pomar para mantener la categoría, y escucharemos a José Luis Toa, entrenador del Pomar, a Lolo Jiménez, el segundo entrenador del Giner Torrero. Estaba muy enfadado el primero de ellos, y pues al último fichaje, a la última incorporación del Pomar, a Guillermo Murillo. Bueno, y si de un empate que deja al Alto Rincón muy tocado frente al Tauste y de una derrota que hace pues todavía que se mantengan las ilusiones en Pomar, nos iremos a un tropiezo, no sé si es importante o no, Carlos Marco nos lo contará. Egea 2, Binéfar 0, baja hasta la cuarta plaza el Binéfar. Bueno, pues en un derbi entre equipos que quieren estar en esa situación, caía el equipo binefarense, eso sí, con un mal arbitraje del colegiado del encuentro. No es excusa, pero lo cierto es que después Carlos Marco nos contará pues lo que sucedió en un partido donde el Binéfar no estuvo bien, pero peor estuvo el colegiado. Y sin duda la nota más negativa de la jornada nos la dejaba el Monzón, que caía en casa 1-2 frente al Seriñena, tercera derrota consecutiva de los de Miguel Rubio, pues que lo dejan ya muy alejado de esas opciones que tenía el Monzón de querer jugar la promoción de ascenso, y al Seriñena pues con estos 3 puntos lo mantienen vivo en la lucha por mantener la categoría. Carlos Lasús, que ayer nos narraba el encuentro, nos acercará el análisis horas después

vamos a conocer la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca en la Segunda División. Una información que llega bajo el soporte de Colchones Aznar. Equipos para el descanso de todas las marcas y modelos, con los mejores precios del mercado y una financiación a tu medida. Estamos en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Colchones Aznar nos acerca la crónica del último encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues nos adentramos en nuestra primera etapa del Deporte en Punto, en la jornada de hoy lunes, y lo hacemos con los marcadores de la última jornada en esta segunda división A, que fueron los siguientes en la número 32. Las Palmas 2, Elche 1, Granada 2, Cartagena 1, Nástic de Tarragona 1, Tenerife 1, Huesca 2, Córdoba 0, Villarreal B 2, Barça B 3, Recreativo de Huelva 1, Jerez 1, Real Valladolid 2, Rayo Vallecano 2, Albacete 1, Salamanca 0, Alcorcón 3, Numancia 1, Real Betis 1, Celta 1 y Ponferradina 1, Girona 1. Resultados de una jornada que para el Huesca nos deja el siguiente análisis. Huesca, don Sergio Brau, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, y lo primero, enhorabuena porque, pues, en las últimas semanas Sergio Brau ha sido noticia porque, bueno, pues, batíais el récord Guinness con ese programa de 60 horas continuadas de radio. La semana pasada con el Buenafuente te vimos todos en la Sexta, por eso... pues Sergio Brau no ha podido estar en los últimos dos lunes porque pues hace dos estaba batiendo el récord y el pasado lunes estaba con el Buenafuente. Hoy ya se incorpora con nosotros y es pues todo un lujo tener a un récord Guinness con nosotros, ¿eh? una gran aventura, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, disculpas por haber faltado la cita, porque sabes que siempre me gusta ser puntual y ser fiel con mis compromisos. Y bueno, la verdad que con respecto a eso pues es algo extraordinario. Para que le gusta hacer radio, poder hacer radio durante 60 horas seguidas, más allá del cansancio físico, del cansancio mental y todas esas cosas, pues es un lujo. O sea, además lo hace acompañado de gente tan importante como hemos tenido oportunidad de hacerlo hace dos semanas, pues la verdad es que es algo extraordinario, ¿no? O sea, que la verdad es que me he sentido muy contento, pero haciendo y siendo como soy yo, ¿no? La misma persona que un día hace una entrevista a un personaje importante y al día siguiente está contando aquí lo que quieren nuestros oyentes. Y es lo que nos gusta y para lo que hemos venido a este mundo de la radio. O sea que para mí tan importante es una cosa como la otra. Y es que yo aún me estoy riendo porque aguanta esta última hora para ver a Buenafuente el pasado lunes. Y bueno, pues la normalidad, la naturalidad con la que habla Sergio Brau aquí, pues no se corta ni un pelo. Y ahí con el Buenafuente, pues siguiéndole el rollo, la marcha, la gracia y bueno, pues también otra experiencia importante, ¿no? Sí, no, desde luego que sí. La verdad que Andrés se portó extraordinario. Ya incluso cuando... Le hacíamos prometer en directo, cuando le entrevistamos, y habíamos cumplido las 52 horas del récord del mundo, todavía nos quedaban, habíamos batido el récord del mundo, todavía nos quedaban 8. Y bueno, pues la verdad que un poco tirándome a la piscina le hice prometer que nos daría el programa y bueno, cumplió. La verdad que lo pasamos muy bien. Es fuera de la cámara, como vemos en el programa, es un tío extraordinario, tío muy simpático y la verdad que pues eso te infunde mucha confianza a la hora de estar en televisión. Bueno, pues hecho este paréntesis más que merecido para Sergio Brau, nos dedicamos pues a tareas menores, no menos importantes, porque nos gusta mucho y hay mucha gente pendiente de todo ello. Hablamos del Huesca, la Sociedad Deportiva Huesca. Sergio Brau vencía al Córdoba y se aleja ya a 10 puntos del descenso. ¿Qué análisis hacemos de ese 2-0? Bueno, pues la verdad es que la victoria tiene, yo creo que sobre todo un nombre, ¿no? Que es Andrés Fernández. Y la gente se preguntará, los que alguno que no vio el partido, ganando 2-0, el portero quizá no debería ser el mayor protagonista, ¿no? Aunque a mí personalmente nunca me gusta individualizar, pero la verdad es que como viene siendo habitual, Andrés estuvo extraordinario. Y ya no es que sea noticia, sino que lo extraordinario es las paradas que hizo y en el momento que se produce, ¿no? Una pues prácticamente con 5 minutos de partido, para un mano a mano que evita el 0-1, el Huesca se pone 1-0 con el gol de Tarik, muy bien Elguera en la asistencia sin querer, porque recordamos que es un remate suyo, un semifallo del portero, y Tarik aprovecha muy bien el rechazo. A partir de ahí el Huesca tranquiliza un poco más su dominio territorial y bueno, en el inicio de la segunda parte otra vez vuelve a salvar a Andrés el empate a uno. Hace Elguera en el segundo tras un más clase que de falta de Riego. En la semana le habíamos tomado el pelo a Riego aquí en Huesca con las faltas, que las pillaba mal, y bueno, pues ya digo, tomándole un poco el pelo, porque además pues Balti se presta a eso, ¿no? Y bueno, la verdad que el sábado la votó extraordinario, ¿no? Y después del partido pues volví a ver cachondeo con ese tema. Y después de eso, cuando el Huesca ya tenía el partido, pues no vamos a decir que finiquito, pero sí bastante tranquilo, pues la verdad es que hizo dos auténticos paradones seguidos que podían haber metido al corredor en el partido. La verdad es que al margen de Tarik, que estuvo muy atento, de Elguera, que estuvo, además de su trabajo normal en el centro del campo, extraordinario esta vez en las jugadas aéreas, porque suyo fue el 2-0 de cabeza, y suya fue la asistencia, entre comillas, involuntaria del 1-0 para Tarik, que remachó muy bien. La verdad que vimos a un Huesca con las mismas sensaciones que da últimamente. Pues un equipo que controla territorialmente el partido y que ahora mismo tiene en Tarik un seguro de gol. Lleva 6 goles en 670 minutos. Ahora mismo es el mejor promedio de la liga adelante, y tener ese futbolista pues es un auténtico seguro de gol. Pues el equipo azulgrana abre brecha con la zona de descenso con 10 puntos a falta de 10 jornadas para que acabe la liga. Al final, victoria, y además de situarse con 41 puntos y ampliar la ventaja con el descenso, el Huesca dejaba su portería a cero y se recupera de la solidez que tanto pues se había hablado durante la semana, que no tenía un paso más para Sergio Brau llegar al objetivo de la permanencia, que cada vez está más cerca, ¿no? Sí, realmente con 4 partidos yo creo que la tiene muy asegurada, ¿no? De los 10 que quedan. Lo que pasa es que ahora entramos en esta recta final donde pasan ya no cosas extrañas por primas y todas esas cosas, sino que es que realmente los equipos de abajo aprietan tanto que cualquiera te puede ganar un partido, y no te cuento ya los de arriba, o sea, es decir, la pelea que va a haber. Entonces, bueno, el Huesca viene ahora cuanto antes de sacar las castañas del fuego, y estos dos partidos creo que son muy, pero que muy importantes para la salvación. Importantísimos, diría yo, van a marcar muy mucho el que el Huesca sufra más o menos. Y bueno, la verdad que es que está casi a 3 partidos y un poco más del descenso. Es una distancia muy grande. No, afortunadamente, desgraciadamente, no todavía pues insalvable para los rivales, pero la verdad que es una diferencia ya muy considerable, y eso el equipo lo nota. El equipo está tranquilo en ese sentido y lo nota para afrontar los partidos. Por lo menos a mí me da esa sensación de seguridad. Por cierto, quiero comentar una curiosidad, entre comillas, del partido futbolístico, por cierto. A la gente le sorprendió mucho o bastante que el entrenador en el minuto 37 de la 38 de la primera mitad hiciera un cambio, ¿no? La verdad que sí que sorprendió la retirada de Corona y la entrada de John Echeide. Lo que pasa es que tras ver cómo estaba ocurriendo el partido, pues la verdad que uno lo ve hasta cierto punto normal, porque a Corona la verdad que no tenía su día, pero no tenía su día no por nada, sino porque no hacían más que superarle continuamente, y además tenía una amarilla. El futbolista tenía riesgo de expulsión y bueno, pues el entrenador consideró oportuno reemplazarlo antes de quedarse con un hombre menos. Ahora bien, lo bien que estuvo Onésimo sin esperar al descanso para retirar al futbolista, eso significa que no le tiembla la mano, que en lugar de ser políticamente correcto, pues hace lo que tiene que hacer para el equipo. Pero bueno, la pregunta es, por lo menos yo me la hago, la pregunta es por qué no hizo el cambio desde el inicio. Pero como el entrenador es el que más sabe de todas estas cosas, y sabes que durante, vamos, son 2 años hablando de la Sociedad Deportiva Huesca aquí en Punto Radio, nunca jamás he criticado ni una alineación ni un cambio, porque entiendo, me podrá parecer mejor o peor, entendiendo que el que más sabe es el entrenador, pues él sabrá por qué lo hizo. Pero bueno, afortunadamente no pasó mayores, ahí estuvo muy valiente Onésimo y le salió muy bien, porque el Huesca siguió con 10 y la defensa pues se afianzó un poquito más. Bueno, pues nosotros lo que hacemos ahora es irnos a escuchar lo que decía en rueda de prensa Onésimo, don Sergio Brau. Reiteramos pues la enhorabuena por ese récord Guinness, el programa más largo de la radio con 60 horas, por lo bien que te están marchando las cosas en las últimas semanas. Y pues el lunes próximo seguimos hablando aquí de esto que tanto nos gusta, que es la Sociedad Deportiva Huesca, y esperemos que pues siga siendo con victoria y con puntos para salvarse y evitar apuros al final, como pues pasó la temporada anterior. Un saludo y lo dicho, enhorabuena, Sergio. Un saludo, un abrazo. Dos cuñas publicitarias y enseguida escuchamos las palabras de Onésimo. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Onésimo Sánchez, técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, analizaba en rueda de prensa esta victoria importantísima para el conjunto azulgrana. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Hemos conseguido ganar, hemos conseguido empatar el gol a Berach y estar ahí cerca de un rival directo, y bueno, por ello estamos satisfechos. Sin duda necesitábamos pasar esa barrerita a los 40, necesitábamos llegar a las 10 últimas jornadas con buenas perspectivas, y bueno, ahora lo vamos a disfrutar. Yo creo que el equipo ha hecho bastantes cosas bien. No estoy tan... alguna cosa, sobre todo a nivel táctico, que tenemos que seguir puliendo, seguir mejorando, porque sabemos que son los avatares del partido. Mejor hacerlo sobre una buena dinámica y sobre tres puntos, pero yo creo que en línea general el equipo ha sabido jugar el partido. Bueno, ha habido jugadas puntuales, raras. La primera, sobre todo rara, un error gravísimo nuestro, dos errores seguidos graves, pero yo creo que la primera, me atrevería a decir sin ver la repetición, que fuera de juego muy clara. Vamos, casi seguro, por el desarrollo de la jugada. Y luego sí es cierto que sobre todo al final ha habido dos manos a mano seguidos que ha sacado, en dos jugadas que hemos defendido muy mal, de pelotas largas, que las tenemos trabajadas, las tenemos muy estudiadas, de cómo se defienden, cómo todos los cuatro defendemos la misma pelota, basculamos, y quizá hemos ido demasiado al hombre y hemos sufrido. Pero han sido momentos muy puntuales, porque ha habido muchos ratos, momentos del partido que Andrés se ha participado muchísimo más con las piernas que con las manos. Cómodo no hay nada. Sí es cierto que se nos ha puesto de cara en dos acciones de las muchas que hacemos a balón parado, y hemos tenido suerte. Yo creo que el equipo ha entrado mucho por banda. Quizás nos ha costado decidir en lo último, pero Gilvan ha llegado por fuera, Tony ha llegado por fuera, e incluso alguna subida de Molinero. Por fuera hemos hecho daño, y luego hemos hecho un buen trabajo por dentro, Tarí, segundas jugadas, cuando ha salido Roberto, hemos tenido nuestras opciones, ¿no? Entonces, bueno, pienso que en un partido no cómodo, pero que hemos merecido ganar. Sí, no, ya lo hemos dicho, ahora mismo sumar siempre es importante, acercarnos a nuestro objetivo siempre es importante, y yo creo que después de cuatro jornadas en las que habíamos hecho muchísimos merecimientos y ahí habíamos sacado muy pocos puntos, estos tres puntos nos vienen de lujo para seguir trabajando, para seguir creyendo y para acercarnos a nuestro objetivo final. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Elige la mejor zona para vivir, en perfecta armonía con el tiempo y el espacio. Arte y arquitectura. Edificio Cortes de Aragón. Alta calidad en construcción. Pisos 2, 3 y 4 dormitorios. Desde 133.000 euros. Último local comercial. Con la garantía de Construcciones Enrique Novellón. Información y ventas. Credicasa Servicios Inmobiliarios. Calle Estudios 1 de Monzón. Teléfono 974-415710. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. La nota negativa de esta victoria de la Sociedad Deportiva Huesca fue un pequeño incidente en la grada con algunos aficionados azulgranas que tuvieron que ser desalojados por la seguridad y la Policía Nacional, y que fue la nota discordante de una tarde tranquila en la que el Huesca se reencontraba con la victoria. Tras ganar al Córdoba y situarse con 41 puntos en la tabla, los azulgranas tienen ahora 10 puntos de diferencia con el descenso y 10 jornadas para certificar la salvación, por lo que las próximas ante rivales directos como Tenerife y Nastic son determinantes para dar un paso que podría ser casi definitivo y evitar apuros en las últimas jornadas que se presumen muy disputadas por todo lo que hay en juego en esta temporada, pues ya que además de las 12 plazas de ascenso directo y las 4 de descenso está la clasificación para el playoff, por lo que pues muchos equipos estarán implicados en esa lucha por tener una segunda oportunidad de subir a primera división. El Huesca tiene que visitar ahora al Tenerife, que está con 28 puntos en descenso y en una situación muy comprometida. Este Tenerife-Huesca se disputará el próximo sábado a partir de las 18 horas. En la clasificación, primero Rayo Vallecano, 62 puntos, segundo el Real Betis con 60 puntos, tercero el Celta con 56, cuarto el Barça B con 54 en promoción de ascenso. El Huesca es decimoquinto con 41 puntos, a tiro de 10 de un descenso que lo ocupan esta semana Salamanca, Albacete, Tenerife y Ponferradina con 31, 28, 28 y 25 puntos respectivamente. Enseguida ponemos al día la segunda división para el La Muela y el Teruel. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Estamos. ¿Te bajas? Pero tampoco hace falta bajarse nada más a aparcar el coche, como hace todo el mundo. ¿Sabes lo que te digo? Me voy a quedar 10 minutos. ¿Cómo protesta? Calidad Renault. Calidad que se disfruta. Llévate un Renault Megane desde 12.700 euros. Talleres Blanco. Paseo San Juan Bosco sin número. Monzón. Carpintería de Aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas. Y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de Aluminio y Enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Abrimos nuestro tiempo para esa segunda división en B, donde militan el La Muela y el Teruel. Nos ocupamos de un La Muela que en el grupo segundo de esa segunda división en B empataba a cero frente al Eibar. es que, pues, sin duda, el equipo líder de esta segunda división B, grupo segundo, plantó cara en el municipal de La Muela. Era el máximo favorito, sin duda era el que más carne tenía que poner en el asador, por lo que se estaba jugando por arriba, pero pues en La Muela supo aguantar bien esas embestidas y con un buen orden táctico, pues supo sacarle ese puntito al líder, que pues sabía poco por la situación del conjunto de Goyri Silva, pero lo cierto es que pues tras y como están las cosas y viendo el rival que venía, pues yo creo que el punto es bastante bueno. Aún así, restan pues 6 jornadas para el final de la liga regular y el La Muela sigue en una situación muy, muy complicada. Sin duda, era muy importante seguir sumando y lo importante era no perder, y lo consiguió frente al Eibar, el conjunto de Goyri Silva, que pues daba este partido y este punto pues como trascendental. Los problemas económicos habrá que dejarlos nuevamente al lado para La Muela y saltar al campo con la clara intención de dar la cara en todos los partidos, como en este encuentro frente al Eibar. El próximo emparejamiento del La Muela será el próximo domingo, día 10 de abril, a las 5 de la tarde. Deportivo Alavés, Club Deportivo La Muela. Se enfrentará el conjunto zaragozano al tercer clasificado, el Deportivo Alavés, con 59 puntos. Deja al líder para ponerse con el tercer clasificado, un líder que pues tras ese empate en La Muela ya no lo es segundo con 60 puntos, ya que el Mirandés supo aprovechar bien el tropiezo del Eibar y con su victoria es el líder de este grupo segundo de la segunda división B con 62 puntos. Un La Muela que sigue fuera de los puestos de descenso y ese punto hace pues que amplíe un puesto la situación que ocupaba la semana anterior, ya que abandona el puesto de promoción de descenso, que ahora es para el Caudal Deportivo con 32 puntos, 16º, y el descenso lo encabeza el Zamora con esos 32 puntos. En La Muela está con 33, como decíamos, a tiro de uno de estas dos situaciones. Va a haber que sufrir y trabajar hasta el final. Mucha suerte para La Muela. Por otro lado, nos ocupamos del Club Deportivo Teruel. Mal partido, pero buen punto el conseguido para el conjunto del Club Deportivo Teruel. Y es que, sin duda, el colegiado del encuentro fue el protagonista de este encuentro, que dejó al conjunto de Ramón María Calderé con 3 hombres en menos. Acabó el partido el conjunto turulense con 8 y pues sin duda dando la cara y buscando la portería contraria en todo momento, aunque pues como decía Ramón María Calderé en rueda de prensa, al cual hoy no vamos a poder escuchar por motivos de tiempo, ya que tenemos muchas cosas más que contarles a partir de ahora, decía que el protagonista había sido el colegiado, que había partido, que había roto el encuentro por completo y que encima, pues decía Ramón María Calderé, no había visto alguna que otra mano dentro del área que había pues supuesto penalti a favor del Teruel. Sin duda, mal partido del Teruel, no hizo un buen encuentro, sí que pues estuvo con batido, pero eso no es óbice para que el colegiado del encuentro, pues yo creo que le privara en este caso, en un mal partido, de los 3 puntos que podrían haberse quedado en Pinilla, en Teruel, de este último encuentro, el próximo. Y es que el Teruel, el próximo domingo, 10 de abril, viajará a Lleida. Lleida Teruel el domingo próximo a las 5 de la tarde. El líder de este grupo tercero de la segunda división B es el Sabadell con 57 puntos y el Teruel está en 11º con 45 puntos, en una zona muy cómoda, a tiro de 10 de la promoción de descenso y pues a tiro de 12 puntos de la Gramanet, que con 33 puntos está en descenso. Como pues pasa la jornada anterior, en esta también el Teruel está más cerca de la promoción de ascenso que de la promoción de descenso, ya que el Teruel está a 6 puntos de la Orihuela, que es cuarto. Nos vemos.

Bueno, pues comenzamos nuestro repaso a la última jornada. Poco a poco se va deshojando la margadita, cada vez queda menos y pues sin duda la presión por arriba y por abajo, la tensión, las necesidades y las ilusiones pues se pueden cumplir o se pueden ir al carajo, pero esto es lo que nos trae el fútbol en la recta final, siempre emocionante, de todas las temporadas. Comenzamos con ese Calatayud 0, Ebro 0, reparto de puntos en un encuentro que nos deja, ¿qué sensaciones, Ramón? Sí, bueno, pues un resultado en cierto modo lógico, porque el Calatayud ya hace días que sus mejores momentos de la temporada ya han pasado, quizá, pues el Calatayud está en una zona media de la tabla sin un objetivo claro y definido, y casi siempre que sucede eso, pues bueno, pues a nada que el rival esté ordenado, le resulte suficiente un punto para seguir relativamente alejado de la zona de descenso, pues acaban siendo partidos donde relativamente pronto pues bueno, pues se considera un mal menor el empate, y bueno, es un resultado justo, y que hubiera sido bueno para el Ebro, excepto en el caso que se dio, ¿no? Que se alineaba, ¿no?, de una manera brillante al Monzón, y bueno, pues sí, se va recortando ligeramente la puntuación con respecto a zona de descenso. Pero bueno, ese puntito es sumar y es seguir aumentando la puntuación en el casillero particular. Un Calatayud que, bueno, con la permanencia ya en el bolsillo, que caía en Barbastro y empataba en casa este fin de semana, pues bueno, pues quizás la relajación, que por otro lado es muy difícil que no sea así tras una buena temporada donde ya tienes todos los objetivos cumplidos. Villanueva 2, Santa Isabel 1, derrota que condena casi al conjunto del Santa Isabel, y el Villanueva pues que suma 3 puntos para tratar de acabar como todos esos equipos de la zona media alta de la tabla clasificatoria que no tienen opciones para jugar la promoción o que no van a poder llegar, pues sí, para tratar de hacerlo lo más alto posible. Sí, un poco la misma situación que vivía el Calatayud. La realidad es que es un resultado lógico, porque aunque el Santa Isabel pues ha venido mejorando mucho en las últimas 10 o 15 jornadas, pues bueno, pero la temporada empieza a pesar ya, que ya no tienes margen de maniobra como para recortar a los equipos que están fuera de zona de descenso, y bueno, y entonces eso hace que a nada que el equipo poderoso, en este caso el Villanueva, por poderoso en cuanto a mayor potencial, pues acelera ligeramente, pues bueno, pues que los puntos caigan del lado del equipo que mejor va clasificado, y más si juegas en casa. Resultado lógico, y si me apuras, hasta algo corto para lo que yo esperaba. Utebo 1, Sabiñánigo 0. El Utebo se consolida en la posición de promoción tras dejar atrás a un rival directo como el Sabiñánigo, que dice adiós a sus opciones de poder entrar entre los 4 primeros clasificados. Un encuentro que pues estuvo dominado en muchas fases del encuentro por el Sabiñánigo, que hizo un buen partido, pero al final la suerte de los campeones, en el minuto 83, cuando ya casi casi se daba por bueno el empate a 0, Pablo hacía el 1-0 que dejaba los 3 puntos en el Municipal Santana de Utebo, que sigue siendo un fortín. Sí, el resultado también es lógico. Yo hasta el empate pues lo hubiera considerado como tal. Un Utebo que con brillantez a veces y con menos brillantez en otras ocasiones, como fue el caso de ayer, pues gana con cierta regularidad en casa, y bueno, y eso es lo que le está otorgando el estar en la segunda posición. La realidad, Sabiñánigo pues se tiene que contentar con haber hecho un buen partido, pero llega un momento de la temporada que necesitas sumar 3 puntos si quieres seguir soñando con ese objetivo, que no estaba tan lejos en este caso, pero coincido contigo en que esta derrota del Utebo, esta derrota del Sabiñánigo, aún sin ser merecida, le va a alejar definitivamente de la posibilidad de disputar los playoffs de ascenso. El Utebo, partido fundamental para seguir aspirando de una manera clara y como favorito a esa segunda posición. Real Zaragoza B3, Tarazona 1, victoria del conjunto de Emilio Larraz, que ya decíamos que iba a acabar la temporada bien. Siempre acaban bien los equipos al final de Emilio Larraz, y ya es tercero tras el tropiezo del Binéfar. Está con 63 puntos y bueno, pues el partido lo sacó adelante con cierta solvencia frente al Tarazona. Ramón. Sí, también resultado lógico, como bien dices, pues el filial pues está haciendo gala de características de equipo filial, suelen acabar las temporadas mucho mejor de la que empiezan, y además en este caso pues bueno, pues venimos diciendo que es el equipo que junto a la Andorra está en las últimas jornadas mostrando mayor regularidad tanto de local como de visitante. Recibía a un Tarazona que es un equipo que bueno, pues el clásico equipo simpático y que hace buen fútbol, pero no hay que olvidarnos que el Tarazona, donde ha conseguido sus mejores registros, ha sido de local, y como visitante pues ha sido más bien un equipo que ha dejado siempre muy buena imagen, pero que no ha sido quizá de los equipos más peligrosos como visitante, por lo tanto victoria justa. Y pues vamos a concluir con ese Valdefierro 1, Andorra 1, el Valdefierro con un juego serio en defensa, donde cerraba bien los espacios y saliendo a la contra con peligro, supo plantar cara al líder del grupo, el Andorra de Pascual Sanz, que nunca se encontró cómodo ante el planteamiento del conjunto local. Yo creo que es más que pues meritorio este empate en casa del Valdefierro frente al Andorra, lo que demuestra la sensacional temporada que aquí hemos venido repitiendo. Entiendo de un Valdefierro pues que sin duda ha hecho una campaña para recordar. Sí, señor, y además pues bueno, pues a lo mejor el Andorra tuvo la mala fortuna de que probablemente el Valdefierro pues recuperando esos futbolistas que habían estado de baja en las últimas jornadas y que de alguna manera pues bueno, pues aminoró su potencial cuando se enfrentó pues bueno, en las anteriores jornadas a otros equipos que sí que le ganaron ahí en el propio Valdefierro. El Andorra es un equipo que a estas alturas de temporada el sumar un punto yo creo que es un buen resultado. Otra cosa hubiera sido hace 4 o 5 jornadas, pues bueno, pues que a lo mejor esos 2 puntos que se dejan le hubieran permitido a otros equipos que vienen por detrás acercarse peligrosamente. No ha sido así. El margen entre el primero y el segundo sigue siendo muy amplio y creo que es un buen resultado para ambos equipos, con una Andorra que volvemos a decir, yo me atrevo a decir que va a ser el campeón. Bueno, pues en este encuentro el 0-1 lo hacía para la Andorra en el 35 Burbu y el 1-1 en el minuto 67 lo anotaba Segura para el conjunto del Valdefierro. Y antes una nota, antes de concluir, una nota también en torno pues a ese encuentro del Sabiñánigo con el Utebo, que cayó pues a 5 minutos del final del partido, y es que pues lo peor fueron las lesiones de Chocarro y Michel, que pues de Michel Barrachina, que cayeron lesionados en un encuentro por donde los de Coque Culebra, como decíamos, controlaron el mismo, pero al final los zaragozanos se llevaron la victoria. Vamos a concluir, pero antes, Ramón Lozano, falta, como decíamos, tan solo 6 jornadas para que concluya la competición. Si miramos la clasificación por arriba y también por abajo, bueno, pues ¿qué es lo que nos pasa por la cabeza? ¿Qué resumen podemos hacer? ¿Qué nos puede esperar en lo que queda de campeonato, tanto por los que quieren jugar la promoción como por los que no quieren descender? Que en las dos situaciones la cosa está realmente apretada y entretenida, Sí, como todos o como casi todos los años. Yo por la parte de arriba me sorprendería cualquier resultado que no fuera un campeonato ganado por el Andorra, pero sí que creo que la segunda plaza todavía está abierta, que el Utebo pues lógicamente tiene buena ventaja porque además es un equipo que de local no suele fallar, pero la gran regularidad que está teniendo Zaragoza en las últimas jornadas hace bueno pues que yo no lo vea del todo claro que esa segunda y tercera plaza sigan estando en el orden que están actualmente. En la cuarta plaza pues bueno pues Binefar Egea. Binefar tiene la desventaja de que tiene 2 partidos muy complicados contra equipos de parte muy alta de la tabla, y en cambio el Egea tiene un calendario yo creo un tanto más dulce, pero 3 puntos parecen poco, pero cuando quedan 18 puntos en juego, pues no son cualquier cosa. A lo mejor el Binefar simplemente con rentabilizar algún empate contra esos equipos que cuando se enfrente contra rivales directos, pues a lo mejor esa puntuación, junto a no fallar cuando tenga que enfrentarse a rivales inferiores a él, pues a lo mejor le da la cuarta plaza, pero todavía yo la veo abierta. Por la parte de abajo, veo, no tengo grandes certezas, pero creo que realmente hay 5 posiciones para 4 puestos, porque lo que hablamos, el siguiente equipo, que es el siguiente equipo implicado, que sería el Ebro, exacto, con 6 puntos sobre zona de descenso, te obliga a remontar muchos puntos, demasiados puntos para un equipo que cuando está abajo en la tabla, pues bueno, para mí es descabellado pensar que ningún equipo haga 6 victorias de 6, con 5 victorias de 6 y sin apuras 4 victorias de 6 es difícil, con lo cual esos equipos que están a 6 puntos de zona de descenso simplemente que hagan 2 victorias prácticamente salvan la categoría. Pues está claro y todo hace indicar que Santa Isabel y Mayén están descendidos y que pues las otras 2 posiciones las ocuparán Pomar, Sariñena o Altorricón. Lástima para nuestros equipos de la zona, aunque este programa a través de internet se escucha pues en todo el mundo, en todo Aragón, pero pues nos debemos un poquito también más a, nuestros equipos de la zona y pues es triste tener que saber que esas 2 plazas bien serán para 2 de 3 equipos de nuestra zona de cobertura. Ramón Lozano, Zaragoza, gracias un lunes más por estar con nosotros y el próximo seguimos hablando de esta tercera división que, como hemos podido comprobar, tanto por arriba como por abajo, está muy entretenida. Hasta la próxima, Ramón. Adiós, Paco. Un saludo a todos. Bueno, pues enseguida abrimos nuestro tiempo para los equipos de nuestra zona de cobertura y es que victorias del Barrastro, Pomar y Sariñena en la tercera división. Diferente suerte han tenido los equipos orcenses en este fin de semana, puesto que mientras el Barrastro sumaba su 4º triunfo consecutivo en Mayén y el Sariñena en el derbi ante el Atlético de Monzón también ganaba, Pomar y Giner sumaban ahí, en este caso el Pomar sumaba pues una importante victoria que le sigue manteniendo la lucha por la salvación. Por otro lado, el Sabiñánigo y Binéfar perdían en Utebo y Ejea respectivamente y el Altorricón empataba en su campo con el Tauste. Por lo tanto, pues cara y cruz este fin de semana para los equipos de nuestra provincia de Huesca, que enseguida con protagonistas y con nuestros corresponsales en los distintos equipos vamos a dar buena cuenta de ello y vamos a conocer todo lo que fue y será noticia. Pero antes, publicidad. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. What's that? Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633 37 20 20 y 633 25 20 20. Y en Barbastro en la calle Font número 5. Teléfono 974 31 69 46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Soy Gonzalo Serrano y como experto del motor te recomiendo que antes de decidirte por un SUV, pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro. 2 puntos claves que junto con su diseño posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. El deporte en punto, la diferencia la pones tú. Bueno, pues enseguida hablamos de Altorricón 0, Tauste 0. Pero antes, recordarles cómo queda la clasificación en tercera tras todo lo que ya les hemos comentado y lo que nos queda. En las cuatro primeras plazas, el líder es el Andorra, 73 puntos, segundo el Utebo con 65, tercero Real Zaragoza B, 63 y cuarto el Binefar con 61, quinto Egea con 58 y de los nuestros los encontramos esta semana en el siguiente orden. Sexto, el Barbastro que sube, se aupa hasta esa posición por primera vez en toda la temporada con 54 puntos, séptimo el Sabiñánigo con 52, octavo el Atlético de Monzón con 49 y ya tenemos que bajar hasta la posición décima. Esta fuera del descenso está el Altorricón con 31 puntos, pero tan solo a uno del descenso que ocupa esta semana el Seriñena con 30 puntos, el Pomar con 29, el Santa Isabel con 22 y el Mayén con 17 puntos. Hablamos del Altorricón Tauste, de ese empate a cero que deja al Altorricón más cerca del descenso. El Altorricón, que empató en casa ante el Tauste, pierde una ocasión importante de distanciarse, en este caso, de la zona de abajo y de, pues, meter más en peligro a equipos que están ahora un poquito más cómodos, como en este caso es el Tauste. La crónica de este empate a cero nos la acerca desde Altorricón, como todos los lunes, nuestro compañero allá, Oliver Miranda. Buenas tardes, Paco. El crédito conseguido en la primera vuelta se está acabando. Un único punto separa al Altorricón de los puestos de descenso. Un descenso en el que Pomar y Sariñena suman de 3-3. Una tendencia totalmente distinta a la que a la de los hombres de Félix Jiménez, que ya son el conjunto menos goleador de la categoría. Esa falta de gol provoca las derrotas y los empates. Si no marcas y te meten un gol en contra, estás sentenciado. Y si no marcas pero evitas que te marquen, solo significa conseguir un punto, como ocurrió ayer. Lo de ayer fue un resultado justo, pero amargo. Amargo para una afición que en una liga de aficiones ya estaría en puestos de promoción de ascenso a Segunda División B. Una afición que no dejó de animar a los suyos. Amargo también para unos jugadores que no terminan de ver portería, pero que mantienen las esperanzas de salvación porque son conscientes que lograrlo depende únicamente de ellos. El Tauste estuvo cerca de llevarse el partido, lanzando dos balones al palo. También lo estuvo el Altorricón, pero una excelente actuación del meta visitante evitó la victoria local. La próxima jornada tocará madrugar, tocará viajar a Zaragoza, al barrio de Santa Isabel. Un conjunto que buscará agarrarse a una última esperanza para lograr la salvación. El domingo próximo tocará ganar. Tocará ganar porque Pomar y Sariñena juegan en casa, porque ambos conjuntos anhelan salir del descenso y además los 3 puntos que sumaron ayer les hacen creer aún más en sus posibilidades. La afición altorriconense estará allí, por supuesto, apoyando a los suyos, esperando gritar el tan ansiado gol, esperando celebrar la tan ansiada victoria. Y del análisis de la crónica, perfecto como siempre, de nuestro compañero Oliver Miranda, nos vamos con protagonistas que llegan como siempre con el patrocinio de Floristería Tella, que ya tiene pues preparada esa campaña del Día de Ramos, que está pues un poquito lejano en el tiempo, pero que en nada nos ponemos allí y todo pues para ese día tan especial de la festividad del Domingo de Ramos lo encontrarás en Floristería Tella. Vamos con Floristería Tella a conocer las opiniones de este encuentro, donde pues nuestro compañero también en Altorricón, Ignacio Ramos, hacía y hablaba con, en este caso, el técnico del Altorricón, con Félix Jiménez. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio, pero justo entonces sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Bueno, pues un partido de nervios, de tensión, un partido que refleja que hace muchos partidos que no ganamos, que según van pasando los minutos el equipo va padeciendo los nervios. El equipo me ha gustado los primeros 45 minutos, yo creo que hemos sido un buen equipo, hemos estado bien. No hemos hecho ocasiones claras de gol, pero hemos tenido el dominio un poquitín del partido. Y sin embargo, según van pasando los minutos, pues el contrario se encuentra más a gusto y nosotros los nervios nos van matando un poquito, ¿no? La segunda parte no me ha gustado. Podría haber caído de cualquier lado, porque los dos hemos tenido ocasiones al final, ¿no? Ellos han tenido ahí un larguero y algún balón más, y nosotros hemos tenido dos o tres muy claras, un partido igualado que podría haber caído de cualquiera de los dos lados. Bueno, el resultado justo, don Javis, como bien dices. Sí, yo creo que el empate es justo, ¿no? Ellos bueno, para ellos era muy importante, supongo, no perder. Y nosotros, pues bueno, hemos intentado arriesgar al final, hemos tenido ahí alguna ocasión, hemos acabado empujándoles, pero por ocasiones sí, el resultado es justo. Bueno, vamos sumando puntos, Félix, pero hoy hemos sumado uno, pero en teoría los rivales nos están haciendo que restemos. Pues sí, sí, porque van ganando puntos, ¿no? Pero bueno, esto, la carrera es muy larga, quedan 6 partidos, queda un mundo todavía, nosotros no estamos en descenso. Está claro que nosotros íbamos a subir hasta el final, somos un equipo hecho para eso, que no puede plantearse otra cosa. Pero yo he visto muy buena actitud en el equipo ha trabajado, o sea, lo ha dejado todo en el campo, nos falta enchufarla, hoy hemos vuelto a tener 3-4 ocasiones clarísimas para meterla. Está en que llegue una victoria y el equipo crecerá muchísimo, ¿no? Con mucha confianza, que van 6 partidos, 3 en casa, 3 fuera, podemos ganar a cualquiera. Bueno, nosotros, los contrarios van sumando y nosotros también, que nadie dé por muerto, porque ya como te decían, ni tan siquiera hemos tocado el descenso un equipo como el Alto Ripón en toda la liga, ¿no? Bueno, pasito a pasito, ahora que viene el domingo que viene otra final, nos quedan 6, y desde luego si jugamos como hemos jugado estos dos últimos partidos en casa, con esta actitud, estas ganas, estos últimos partidos, tiene que llegar la victoria seguro. Sí, eso es lo que comentaba yo antes, digamos. La actitud de los jugadores es buenísima, ellos los ves contentos, los ves con ilusión, pero claro, falta ese gol, falta que llegue los goles. Sí, claro, pero es que esto es complicado. Si sumamos los 3 últimos partidos en casa, Pomar, Sabiñánigo y hoy, no hemos hecho ni un gol y hemos tenido a lo mejor entre los 3 partidos 15 ocasiones claras. Si 15 ocasiones claras no mete ninguno, pues ahí está el que no sumamos de 3 en 3, ¿no? Pero bueno... Esto es trabajar, tener confianza y ya llegarán. Y cualquier día meteremos 2 ocasiones y meteremos los 2 goles. Cada vez queda menos y nosotros estamos donde queríamos estar. Siempre hemos dicho, ojalá llegar al último partido contra el Calatayud y digamos, si le ganamos, libramos. Y por eso vamos a pelear. Muy bien. Digamos, próximo partido es en el campo Santa Isabel. Otro equipo muy igualado al Alto Ripón y en su campo siempre ha creado problemas al Alto Ripón. ¿Qué opinas también? Sí, pues lo que tú dices, un equipo de los 6 o 7 que estamos ahí muy parejos en cuanto a plantilla, en cuanto a presupuestos, en cuanto a muchas cosas. Y bueno, el que su capa en su casa seguro que nos lo va a poner difícil, ¿no? Pero bueno, se van a encontrar un Alto Ripón que va a ir a morir en cada balón, que va a ir con muchísima confianza, ya por los 3 puntos, luego ya veremos lo que pasa, pero el Alto Ripón va a ir a por los 3 puntos desde el minuto 1. Bueno, Félix, solo desearte suerte para esta semana y sobre todo para el domingo, que nos podamos llevar la victoria del campo de Santa Isabel. Pues muy bien, muchas gracias, agradecer hoy también que el público ha animado mucho, eso es importante, hoy sí que nos han empujado desde el principio, quedan 3 partidos más en casa y si el público empuja así, y si no se quedan los 9, cerca la andarán, estoy convencido. Bueno, pues uno de esos será el Alto Ripón Barbastro. El próximo encuentro que juegue el Alto Ripón en casa será ese derbi frente a la Unión Deportiva Barbastro, con mucho en juego, sobre todo para el Alto Ripón. Y la próxima semana, bueno, pues reválida, donde no vale otra cosa más que ganar y volver a ganar para el conjunto del Alto Ripón, que viajará al campo del Santa Isabel. Y es que digo ganar porque el conjunto de Félix Jiménez lleva ahí es nada 10 jornadas sin conocer la victoria, y es que en estas 10 jornadas tan solo 4 empates, la última victoria fue en la jornada 21 el 16 de enero en el Alto Ripón 1 Villanueva 0, se ha fumado ese colchón de puntos que se tenía bueno, sobre todo de la primera vuelta, y ahora pues va a haber que sufrir y apretarse los machos para luchar por mantener la categoría frente a 2 equipos de nuestra zona, el Seriñena y el Pomar, que están en la misma situación. El Santa Isabel prácticamente descendido, como decíamos, no vale otra cosa más que venir con los 13 puntos desde el terreno de juego del Municipal de Santa Isabel. Unos consejos publicitarios y enseguida estamos aquí con Borja Salsé y el análisis a ese Giner Torrero 0 Pomar 2, ganó el Pomar y aprieta las cosas. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. En Montón Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego. Aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667-30-46-17 y 974-31-66-51. El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, pues sigue vivo en la lucha el Pomar, que ganaba en el campo del Giner Torrero y encima con estreno de fichaje. El Pomar, que con dos goles de Guillermo, su último fichaje, el primero de penalti que abría el camino del triunfo para los de Toa, que sentenciaron en el segundo tiempo, pues se consiguieron envenirse con tres puntos vitales. Borja Salse, Pomar, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues estreno por todo lo alto de Guillermo, el último fichaje del Pomar, Guillermo Murillo, que se incorporaba durante esta pasada semana, lo comentábamos en los distintos programas de Punto Radio, y que pues con dos goles le daba los tres puntos al Pomar en un estreno tremendo y en una victoria que se necesitaba, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, como ya anunciaba José Luis Toa en el programa del viernes pasado con Carlos Marco, el viernes se incorporó a los entrenamientos Guillermo Murillo, un jugador que este año empezó a jugar en el Villanueva, pero por problemas de trabajo no podía acudir a los entrenamientos. En Pomar se ha hecho una regla, digamos, y solo viene a entrenar los viernes, pero bueno, si viene los viernes y el domingo te mete los goles, pues le dejamos que venga solo los viernes. Entonces, pues bueno, respecto al partido, pues un partido importante para los dos equipos, tanto para el Pomar como para el Giner, ya que el Giner sí ganaba, casi sellaba su matemática permanencia un año más en la tercera división. El Pomar salió muy convencido de lo que tenía que hacer, era ganar para seguir vivo en esta lucha por la permanencia, tanto que en el minuto 24 Guillermo, como decíamos anteriormente, de penalti, en un penalti claro pitado por el asistente de Zapatero Soria, pondría el 0-1 en el marcador y ponía las cosas claras para los de José Luis Toa. Así terminaría la primera parte. La segunda parte, pues los de Giner Torrero salieron fuertes porque sabían que este era el partido para ganar y para sellar la permanencia, como decíamos antes. En los primeros 10 minutos tuvieron tres ocasiones claras, bien desbaratadas tanto por el portero como por la defensa medio cinqueña, pero en el minuto 75 Guillermo de nuevo en una jugada personal haría el 0-2 y así cerraría el partido. A partir de ahí, pues los de Giner Torrero pusieron defensa de 3 y en las contras el Pomar pudo ser letal, tanto que tuvo una Junqueras que muy bien sacaba el portero navarro a bocajarro, y otra el propio Guillermo, que hubiera supuesto un 0-3 en el marcador y un hat-trick en su cuenta personal. Bueno, pues el Pomar, que se queda a 2 puntos de salir del descenso, está a tiro de 2 del Altorricón, que está con 31, el Pomar con 29, se estrecha ese cerco, y pues el próximo encuentro, de nuevo, pues vital, como todos los que juegan en casa. Y es que habrán podido oír lo que decía Félix Jiménez, también lo que después comentará Moisés Gutiérrez, y también lo que dice José Luis Toa, que todos hablan de sacar los partidos en casa. Todos no lo van a poder hacer, pero sin duda fundamental, pues amarrar de los 6 próximos encuentros los 3 que quedan en casa, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, quedan 4 partidos en casa y 2 fuera, si no recuerdo mal, y de esos 4, pues el único complicado que veo yo, siendo muy optimista, claro, es el de Andorra, que visita la Cortada dentro de 15 días, pero bueno, la semana que viene centrarse ya en otra victoria, porque viene un equipo de mitad tabla que ya digamos que no se juega nada, como es el Valdefierro, y hay que ganarle en nuestro campo. Luego viene el Andorra otra vez a casa, que ese partido sabemos que será muy complicado, tanto que igual no se puede rascar nada, pero bueno, hay que jugar el partido. Luego vamos al campo del Tarazona, también un campo complicado, tanto por el equipo como por la afición que está ahí apretando, que sabemos que es el campo que más aficionados tiene durante sus partidos. Y luego viene a casa el Sabiñánigo, vamos a Binefa y acabamos en Tauste, en la Cortada de Pomar de Cinca. Entonces, yo creo que la salvación estará en el último partido, un partido agónico que esperemos que sea con final feliz. Bueno, pues los empates en una liga de 3 puntos son casi en derrotas, más aún cuando pues los que están por arriba suman de 3 en 3. Eso es lo que le pasaba al Altorricón, y eso es lo que no quiere que le suceda al Pomar. En torno al Altorricón, pues decirles que el próximo domingo frente al Santa Isabel, los hombres de Félix Jiménez se la juegan, no les queda otra más que la victoria, y la afición les apoyará desde la grada, como decía Félix Jiménez, ya que el club altorriconense ha fletado un autobús para acercar a los aficionados de Altorricón a la capital aragonesa. Borja Salse, seguimos hablando en este caso del Giner Torrero 0, Pomar 2, pero lo hacemos con lo que te decían los protagonistas. Muchísimas gracias, suerte para ese próximo emparejamiento frente al Valdefierro, y pues el lunes lo analizamos, ¿vale? Muy bien, gracias, Paco. Venga, pues lo que hacemos es irnos ya con todo lo que nos trae Floristería Tella, que en este caso patrocina pues la opinión de los protagonistas de este Giner Torrero 0, Pomar 2. En primer lugar, escuchamos al gran protagonista, el último fichaje del Pomar, Guillermo Murillo, que hacía los 2 de su equipo. La verdad es que lo importante es que hemos sacado los 3 puntos, que era, bueno, pues un pasito más para ayudar en la salvación. Y nada, pues hemos empezado, la verdad es que serios atrás, como está bien colocados, y bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos hemos adelantado y ellos se han puesto un poco nerviosos, y la pena es que, bueno, hemos estado un poco apurados al final porque hemos tenido ocasiones para matar el partido y no hemos terminado, pero bueno, la verdad que muy contento porque son 3 puntos importantes. Bueno, y debut no solo con un gol, sino con 2. ¿Habías soñado con el debut este? Bueno, la verdad es que lo importante, lo que había soñado era esto, la victoria, los 3 puntos y ya está. Yo pues he podido meter los 2 goles, pero porque, bueno, pues intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda y ya está, lo importante es los 3 puntos. La próxima jornada en casa con el Valdefierro, ¿cómo ves el partido? Pues otra final más, otra final que, bueno, nos venga quien nos venga, lo importante y lo que nos vale a nosotros son los 3 puntos y pelear por ellos, y la verdad es que es una final más que para la salvación. Bueno, pues en D, Guillermo Murillo, al cual ya hemos conocido en la sintonía de Punto Radio, el último fichaje del Pomar, a su entrenador, a José Luis Toa. Pues hombre, como era previsto, un partido de muchísima brega, muchísima lucha, mucho fútbol directo y sobre todo pues de muchísima concentración. Hoy hemos sido un equipo que le ha plantado cara en sus mismas armas, y al final pues hemos tenido la suerte de que de las unas cuantas ocasiones que hemos tenido, hemos aprovechado 2, pero hemos tenido varias ocasiones claras. Y bueno, a seguir peleando, este resultado nos da muchísima confianza para seguir vivos. Bueno, como tú mismo anunciabas el viernes en un programa de esta cadena, hoy ha debutado Guillermo Murillo. ¿Cómo has visto al nuevo jugador del Pomar? Pues lo he visto muy bien, a Guillermo ya lo conozco hace años, lo he visto jugar en otros equipos y sé que nos puede aportar, sobre todo en medio campo para arriba, pues cosas que hasta ahora no teníamos. Yo me alegro muchísimo que encima haya debutado con dos goles, uno de penalti y otro creo que de un jugador de muchísima calidad, sobre todo por el primer control que hace dentro del área, y espero que siga así, que nos siga aportando goles como nos aporta hoy. Pero la verdad es que a mí no me ha sorprendido porque ya lo conozco y sé que es un jugador que de medio campo para arriba nos va a aportar mucho. Bueno, semanas anteriores mirábamos el calendario y esta era una jornada para puntuar 3 puntos para seguir ahí al borde de la salvación. ¿Te has parado a mirar el calendario y a ver qué partidos puedes ganar y qué partidos puedes rascar menos puntos? Pues eso siempre lo hacemos todos los entrenadores, mirar los rivales que tenemos, ¿no? Pero yo lo que tengo claro es que faltando las jornadas que faltan y necesitando los puntos que necesitamos, lo que no podemos es mirar si a este le ganamos y con este perdemos. Tenemos que salir todos los partidos a ganar, con unos tendremos que tener a lo mejor más precauciones en algunas cosas que nos pueden superar, pero el objetivo es sumar cuanto más puntos mejor y no podemos ir a dejar de desperdiciar ningún partido. Bueno, ya te vienen 2 partidos seguidos en casa, Valdefierro y Andorra. Valdefierro, la semana que viene sumar 3 puntos otra vez para acercarse más a los que tienes encima y poder salvarse lo antes posible, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos quedan 4 partidos en casa y 2 fuera y entonces la salvación pasaría sobre todo por amarrar los puntos de casa. Pero bueno, sabemos que el Valdefierro es un equipo que ahora ya va a jugar con toda la confianza del mundo, que no va a ir hacia arriba ni hacia abajo. El Andorra es un equipo que ha demostrado desde el principio que es el líder de la categoría y por algo será. Y bueno, ahora estos 2 partidos, intentar sumar los 6 puntos, pero sabiendo que vamos a tener que estar por lo menos tan intensos y tan concentrados como hoy. Bueno, pues esas eran las palabras de José Luis Toa, el primer técnico, Juan Carlos Galindo, del conjunto del Giner Torrero. Estaba muy enfadado, no quiso hacer declaraciones, pero Borja Salsé sí que habló con Lolo Jiménez, el segundo del Giner Torrero, y estaba muy enfadado, sobre todo con los jugadores que pues no habían sabido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, vamos a ver, el equipo nuestro no ha salido con a hacer los deberes que se les había mandado. Habíamos quedado en lanzar diagonales, sabíamos que este partido era muy muy importante, no hemos estado a la altura, el Pumar ha venido muy bien colocado en el campo y nos ha hecho mucho mal con su número 8 y el chico este Guillermo que nos ha metido el gol. Han estado bien en defensa, pero sí, vamos, tampoco gran cosa. Nosotros hemos tenido 8 o 9 claras ocasiones y no hemos acertado con el gol. Y luego cuando nos hemos puesto con 3 atrás en defensa, pues han llegado ellos y se nos ha metido el segundo. Vamos, pero Pomar muy bien, espero que todo le vaya muy bien. Pero el Giner para salvarse tiene que hacer mucho más de lo que hemos hecho hoy. El Giner viene haciendo otras cosas de lo que se ha hecho hoy. Los chicos no han estado hoy a la altura, por nervios, por lo que quieras, pero vamos, ya tienen lo bastante sanitos para saber estar en un campo de fútbol. Y este partido era importantísimo tanto para nosotros como para Pomar, pero los locales éramos nosotros y creo que teníamos que haber sacado el partido adelante. Bueno, 3 puntos que eran importantes, como tú muy bien dices, para conseguir esa salvación matemáticamente, pero que no ha podido conseguirse hoy y habrá que seguir luchando semanas sucesivas para conseguir esos puntos para la salvación. Sí, claro, nosotros vamos a ir ahora partido a partido, vamos a estar a la zona y vamos a ver si lo sacamos ahí y cuanto antes lo saquemos, pues antes estaremos tranquilos. Pero ya te digo, ahora las cosas estamos ahí, pero se están poniendo difíciles, ¿eh? Hoy era nuestro partido, creo que era hoy nuestro partido y no hemos sabido sacarlo. Bueno, pues eso era lo más destacado que le decía Lolo Jiménez a nuestro compañero Borja Salsé. Enseguida con Carlos Marco ponemos al día la actualidad del Binéfar después del Monzón y con José Félix Morillo, con Ramón Cuello que se despedía del equipo y con más protagonistas hablaremos de la Unión Deportiva Barbastro que realmente va como un tiro. En Monzón no busques más. Aquí es. Aquí es. Tu almacén de venta al menor en corsetería y ropa interior. Ven a ver las últimas novedades para esta primavera. Con fabricación propia, en aquí encontrarás las mejores marcas en todas las tallas. Estamos en la calle Huesca 76 de Monzón. Teléfono 974 40 37 29. Entra en aquí es. Encontrarás lo que buscas. Ven a Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y Comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Con Muebles Rey hablamos del Club Deportivo Binéfar. El fútbol manda en Punto Radio. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. El Binéfar perdía en Egea con una actuación arbitral que perjudicó a los binefarenses. Tras el 1-0 hubo un gol anulado a los celestes y luego llegó la sentencia con una jugada polémica, puesto que el colegiado señaló un penalti al parecer por entender que el balón dio en la mano de un jugador tras un libre directo por una cesión que pues decidió el choque. Carlos Marco Binéfar, muy buenas, Carlos. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, reconocer que el Binéfar no hizo un buen partido, pero también reconocer que el colegiado pues quizás se equivocó más para el Binéfar que para el Egea, en este caso prácticamente todo. Pues sí, la verdad que un Binéfar que fuera de casa sigue sin convencer, y si además tienes un Egea que se jugaba el todo o nada prácticamente, de esta manera los de las Cobillas pues recortan 3 puntos frente a un rival directo como el Binéfar, le ganan el gol a veraje y se sitúan ahí pues pegaditos a la estela celeste esperando que los de Monserrate tropiecen. Bien es cierto que el árbitro no ayudó y viene siendo una tónica habitual en las últimas jornadas. Alex Monserrate lo ha comentado después de muchos partidos, que la verdad que no estamos teniendo fortuna con los árbitros. Ayer un gol que hubiera supuesto el empate es anulado por un posible fuera de juego, pero sobre todo es protestable y es para quejarse la jugada del 2-0 que termina en penalti de Lalo. Es una cesión que hasta la propia afición del Egea, pues una cesión pues tonta, pero que no se suelen pitar. Y luego en el mismo libre directo el balón golpea en el palo, le pega la mano a José Carlos y penalti, expulsión, te acabas de cargar el partido, Lalo mete el 2-0, allí ya se acaba todo con 10 hombres, pues el Binéfar pues se dedicó a intentar recortar distancias, pero prácticamente imposible ante un Egea que desde la llegada de Remírez pues parece que está en su mejor momento, está enlazando pues varias victorias consecutivas y parece que la pugna por los puestos de playoff se reduce a tan solo pues 5 equipos, porque Sabiñánigo con esa derrota, Monzón, el Barradazo, yo creo que está demasiado lejos. La cosa se reduce a 5 equipos para 4 plazas, pero va a estar muy reñido. Y el Binéfar, que tiene un partido importantísimo este fin de semana frente al Utebo, un rival directo, no se puede fallar, hay que conseguir los 3 puntos, pero claro, el problema viene que te quedas con la expulsión de José Carlos, había entrado al descanso tras 7 minutos, te quedas con un hombre menos, y el lateral derecho, Edusal, también vio la 5ª cartulina amarilla, tampoco podrá estar. Una plantilla tan corta como la del Binéfar, pues el problema es mayor, porque para cubrir esas bajas, pues igual tienes que echar mano del juvenil, debido pues, a esos problemas que están teniendo algunos futbolistas. Bueno, parece que todo se está juntando un poquito en contra de este Club Deportivo Binéfar, que ha bajado un poquito el pistón, pero sobre todo hay que ser fuertes mentalmente, porque viene el Utebo, porque después hay que jugar con el Real Zaragoza B, y porque el objetivo es jugar esa promoción. A ver si no tiramos al final lo que ha costado tanto conseguir toda la temporada, ¿eh? Pues la verdad que sí, Paco, porque el Binefar, si no recuerdo mal, desde la tercera jornada creo que está en puestos de playoff de ascenso, siempre rondando esas cuatro primeras posiciones, incluso siendo el líder de este grupo 17 de la tercera división aragonesa. Y parece, pues no sé si es un poco la presión de este final de temporada, no sé si es el cansancio, pues también le está lastrando que fuera de casa sigue sin encontrar esa regularidad, pero también es cierto que ahora mismo estás en puestos de playoff. Yo creo que todo el mundo en Binefar hubiera firmado estar en esta situación después del año pasado en regional preferente, y el apoyo de la afición debe ser fundamental, sobre todo para este próximo partido contra el Utebo, un rival directo. Si le consigues ganar, aparte de sumar los tres puntos, te aproximas a ellos y los metes en esa pelea, y pues yo creo que está todo muy abierto desde la segunda hasta la quinta plaza, pues cualquiera puede ocupar esas posiciones, y esperemos que el Binefar, pues en esas tres desplazamientos que le quedan, Zaragoza B, Valdefierro y Tarazona, pues consiga esa regularidad que le ha faltado a lo largo de toda la temporada, y ese premio del ascenso al final pues se convierte en una realidad, porque sería sería una desilusión muy grande que después de más de 30 jornadas ocupando esos puestos, pues al final te quedarás sin caramelo. Bueno, pues vamos a ver si chupamos el caramelo hasta el final y se hace una buena promoción de ascenso. Carlos, Marco, gracias por estar con nosotros contándonos toda la actualidad del conjunto binefarense. Te escuchamos el viernes en el Deporte en Punto con toda la actualidad de la próxima jornada. Y bueno, pues como siempre, corriendo porque hay que meter un montón de cosas, nos vamos a hablar del Atlético de Monzón y después del Barbastro. Un saludo, amigo. Venga, un saludo, Paco. Hasta luego. A la voz de ya, estamos en Monzón con Carlos Lasús. Caía, derrota que duele y escuece el Monzón en el derbi frente al Seriñena 1-2. Tener carné de conducir no es ni un privilegio ni un capricho, es una necesidad. En Autoescuela Valle del Cinca lo sabemos. Y durante 2011 te hacemos un descuento del 10% en el neto de la factura. Y si os matriculáis en grupo, mayor descuento. Te damos facilidades en la forma de pago y adaptamos los horarios a tus necesidades. Autoescuela Valle del Cinca. Estamos en la calle Calvario número 14 de Monzón. Teléfono 974 40 37 21. Los resultados nos dan la razón. Neumáticos Roite en el polígono de la cerámica de Barbastro le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio de mercado para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Roite. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Loipe, siempre rodando contigo. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio del Somontano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Bueno, pues el Atlético de Monzón en el derbi frente al Seriñena Caía con dos goles de Samba y Algas de penalti que dieron los tres puntos a los de Moisés Gutiérrez. El tanto de los montisonenses lo marcó Adrià de Mesa. Carlos Lasús, Monzón, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Tercera derrota consecutiva, bofetada importante, victoria muy buena, sin duda, para el Seriñena en sus aspiraciones de mantener la categoría. Hablamos de los dos bandos, porque pues también en Seriñena tenemos mucha gente que nos escucha, pero sin duda este Monzón está atascado y algo pasa, ¿eh? Bueno, yo creo que está en primer lugar, pues que desde hace dos o tres jornadas el equipo está marcado por bajas, por problemas de lesiones de jugadores importantes, que eso hizo perder, yo creo que el tren del posible playoff de ascenso, y que esa situación anímica, pues ayer, por ejemplo, pues se notó, ¿no? Se notó porque el equipo, al margen de que sigue teniendo todavía alguna baja, pues lógicamente ve que ha perdido gas, ¿no? Ayer se enfrentaban dos equipos que necesitaban los dos los tres puntos. El Monzón no le valía para nada empatar, y todavía menos en casa, y evidentemente a Sariñena no era malo un empate, pero teniendo en cuenta cómo está la clasificación, que por la mañana había ganado el Pomar también, pues el empate tampoco le valía de mucho, ¿no? Pues están las cosas así, pues bueno, yo creo que fue un partido de bastante precaución por parte de los dos, ¿no? Un Atlético de Monzón ya no por precaución, sino porque no tuvo ideas, y entonces dio la sensación de que el equipo en muchos momentos pues tampoco podía, ¿no? Sobre todo no podía ofensivamente, ¿no? Un Sariñena ordenado, un Sariñena que cuando pudo tener el balón, que fue no demasiado, lo intentó hacia arriba, pero que realmente tampoco fue en muchas ocasiones. Pero tampoco el Monzón. Yo creo que para jugar en casa está claro que el equipo de Rubio, aunque tuvo más el balón, las acciones hacia la portería de Mario fueron mínimas. Y bueno, el Sariñena aprovechó la primera aproximación al área para marcar Samba un buen gol, y luego en la segunda parte un penalti discutido, no por las manos, que yo creo que fueron claras de Flamarique, sino porque se pidió falta al jugador. Él entiende que en esa falta lo desequilibraron en el aire, y que en ese momento es cuando él toca el balón con la mano, ¿no? Bueno, en definitiva, el penalti que sentenció el partido, porque el Monzón luego lo intentó, pero volvió a no tener ideas, como no había, como tampoco había tenido antes del gol del Sariñena. Pues para el Monzón, como tú decías, un mazazo, porque este yo creo que ya es totalmente definitivo. Si había mínimas opciones de jugar playoff antes del partido, ayer se disiparon, y yo creo que ahora el Monzón lo que tiene que hacer es intentar acabar lo mejor posible la temporada, acabar lo más alto posible. Tiene partidos fuera de casa muy complicados, en casa recibirá a rivales que se juegan cosas como el Altorricón, y bueno, pues ver un poco en qué línea acaba el equipo de Rubio. Para el Sariñena, tres puntos importantísimos, que bueno, con el empate del Altorricón todavía complican más y acercan más la clasificación, y la pena es, como hablábamos con Gutiérrez al acabar el partido, que ese puesto se lo van a tener que jugar, parece bastante claro, si no cambia mucho esto, entre Altorricón, Pomar y Sariñena, y es una pena, ¿no?, que alguno de los tres pues se vaya a quedar sin la tercera división el próximo año. Desde luego, pues un partido que el Sariñena lo jugó en plan práctico, la primera gran victoria, no la primera, pero sí la más importante hasta ahora de la era de Moisés Gutiérrez, que yo creo que moralmente al equipo de los monegros le tiene que venir muy bien para los próximos compromisos futuros. La victoria de ayer vale tres puntos, pero yo creo que revitaliza mucho a un Sariñena que a mí personalmente me gustó mucho más que en la primera parte, en la primera vuelta, donde con aquel 0-6 la impresionante el Monzón fue, yo creo que paupérrima, ¿no? Ayer a mí el equipo no me disgustó en absoluto, sobre todo en el trabajo defensivo, ¿no? Bueno, pues un Atlético de Monzón que es que los datos están ahí y son tremendos. En las últimas 8 jornadas, 6 derrotas, 2 victorias, 3 derrotas consecutivas, y bueno, pues hay que pensar ya en la próxima temporada. La desilusión quizás haya hecho mella también en los aficionados medio cinqueños. Lo que nosotros hacemos ahora es irnos a conocer pues lo que a Carlos Lasús le decían los dos entrenadores, tanto Miguel Rubio como Moisés Gutiérrez, y es que no tienen desperdicio, porque pues son lecturas bien distintas, y yo creo que las dos charlas que mantenía Carlos Lasús con los dos entrenadores son recomendables de que ustedes las escuchen, porque pues reflejan muy bien la situación en este momento de la temporada de uno y otro. Don Carlos, mañana hablamos de baloncesto, ¿vale? Pues así es. Por cierto, a Miguel Rubio, que ha sido, y lo comentaba con él, ¿no? Ahora lo escucharemos, la vez que yo más fastidiado lo he visto. Siempre en las derrotas incluso ha sacado lecturas positivas, ¿no? Ayer lo vi muy tocado moralmente, habló con los jugadores durante bastante rato al acabar el partido en los vestuarios, lo cual no suele hacer, y insisto, en la rueda de prensa, por el tono de voz se le nota, aunque siempre está muy serio, pero lo vi especialmente tocado y se lo comentaba. Pero bueno, eso lo dejamos para esas voces, y efectivamente, y con eso acabo. Mañana más tiempo para el básquet, donde también perdió Cosecha y donde yo creo que también se está empezando a escapar, y lamentablemente me fastidia acertar en los pronósticos, pero también en baloncesto se está empezando a escapar en la posibilidad de playoff. Pero eso, Paco y amigos oyentes, será para mañana. Hasta entonces, gracias. Hasta mañana, Carlos, un saludo. Un saludo. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Vianeto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974 401900 y en la página web www.monzon.net/Vianeto. Con Hotel Vianeto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Pues como decíamos, un más que tocado Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón, pasaba por rueda de prensa, esto es lo que decía. Tercera derrota consecutiva, eso no se conocía esta temporada, pero bueno, es lo que el partido ha traído, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, hemos estado espesos, la realidad es esa, y el Sariñena ha hecho su partido, se ha encontrado con un gol pronto. Nosotros hemos sido capaces de empatar el partido, luego en una acción que yo creo que es falta a Flavari que anterior, pues claro, la ha desequilibrado y la toca con la mano, ha pitado penalti el árbitro. Nada, lo único que nos queda pues es eso, ¿no? Estamos fastidiados, estamos tristes, pero bueno, hay que levantarse y hay que continuar. Y lo que tenemos que hacer es reflexionar, pensar un poco y hablar entre nosotros para, bueno, pues para dar mejor imagen y mejores resultados, ¿no? Está claro que todos tenemos culpa de lo que nos está pasando y tenemos que, lo que te digo, reflexionar. Está claro que el equipo, por intentarlo, no ha sido, pero bueno, a veces no solo vale con echarle lo que el equipo le ha echado, sino que hay que tener pues ideas y la cabeza un poco fría. En otros momentos se han superado situaciones así en partidos, pero no era el día, porque como tú bien has dicho, el equipo no estaba no metido en el partido, sino mentalmente con las ideas de cómo meter al Sariñena en problemas, porque no lo han pasado mal casi nunca, ¿no? Bueno, la verdad es que nuestro campo cuesta mucho, cuesta horrores, ¿eh? Llevar el control del juego, circular el balón, es difícil. Contra un equipo pues, que ha estado defensivamente bien, pues lo que nos ha provocado es muchos errores, mucha precipitación, muchas dudas, y eso es, pues, es un acierto del Sariñena, y bueno, el error nuestro pues es que en determinados momentos no somos capaces de leer bien lo que tenemos que hacer en cada momento. Ya está. Ha habido partidos en la temporada que se han perdido, pero he visto a un Rubio, no sé, con moral, a un Rubio que, bueno, hacía una lectura positiva del partido. Y hoy es el día que te veo más fastidiado. No sé si porque a nivel matemático las opciones han podido que hubiera de playoff, o eso ahora no te preocupa, sino que el equipo recupere una identidad que por diferentes cuestiones, hay que reconocer que entre ellas las bajas y gente que viene de lesiones largas, pues no tiene, ¿no? Sí, está claro que nosotros hemos desde el principio de año hemos tenido muchísimas dificultades y no las hemos podido superar. Y ya está, eso es lo que nos ha pasado, es verdad, muchas bajas, lesiones, sanciones. Hoy, por ejemplo, le enseñan la quinta amarilla a Marvales. Está claro que el árbitro en momentos determinados ha sido permisivo más con el Sariñena que con nosotros, pero tampoco tenemos por qué provocar una tarjeta por protestar, porque tampoco sacamos nada. Ya veíamos cómo era el árbitro desde el inicio del partido. Pues esto es lo que decía Miguel Rubio. Moisés Gutiérrez analizaba también esa victoria importante para el Club Deportivo Sariñena. Bueno, partido, Yo creo que muy abierto desde el principio, tu equipo no la perdió nunca la cara, la última media hora pues un poquito más debajo del larguero, quizás por el 1-2 y porque las fuerzas estaban justas, pero una victoria importantísima. Fundamental, para nosotros fundamental porque todos los partidos que nos quedan son una final, estamos en descenso y por lo tanto pues lo que hay, ¿no? Esta mañana con el resultado del Pomar casi que nos obligaba todavía más a sacar algo de hoy positivo y bueno, el equipo ha jugado en la sintonía de... está jugando al límite de nuestras posibilidades. Estamos jugando, lo que habéis visto hoy, es nuestro tope máximo y no vamos a dar una cara mejor todavía que la que habéis visto hoy, pero es cuestión de poder aguantarla, ¿no? Jugamos así en Barbastro, jugamos así en Andorra, jugamos así con el Ebro y hoy hemos tenido la suerte que nos ha faltado las dos visitas de fuera, ¿no? Que era que hacíamos las ocasiones pero no las metíamos. Hoy, pues mira, pues cosas del fútbol, la primera que hemos tenido, la hemos aprovechado y nos hemos adelantado. Entonces eso nos da una energía extra, nos da un puntito más que nos falta, como habéis podido ver los últimos 20 minutos, y entonces eso para nosotros es oro puro, ¿no? Nos hemos adelantado dos veces y eso es lo que nos ha metido en el partido. Yo creo que el equipo va a estar igual entre los partidos que nos queda. Si seguimos manteniendo la eficacia a la hora de finalizar, pues lo sacaremos. Hasta el final no se va a clarificar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que por desgracia para los tres va a estar entre Pomar, Altorricón y Sariñena. Es lo que hay y la competición es la que dicta siempre y si estamos ahí los tres es porque hemos hecho mal las cosas los tres y de estos tres pues se va a salvar uno, ¿no? Entonces eso es lo que hay y yo creo que vamos a intentar, si nosotros podemos llegar adelante que en última jornada con disposición de podernos jugar todo con el Altorricón, pues ahora mismo lo firmaríamos y en ese partido pues el fútbol mandará, ¿no? Y luego vamos a ver lo que pasa. Nosotros ahora mismo estamos con 3 puntos de desventaja con ellos, a ver lo que hacen hoy con el Tauste también, y en principio dependemos mucho de ellos, ¿no? Porque también nos tienen el gol a haber ganado, en Saliena nos ganaron 1-2 y entonces ese partido es de 4 puntos, pero bueno, si pudiéramos llegar a esa jornada y jugárnoslo con ellos, pues fenomenal, pero también el Pomar ha hecho un gran fichaje, arriba con Guillermo Murillo, hoy ha debutado, 2 goles, han ganado, aquí todo el mundo trabaja y todo el mundo pedalea y va a estar peleado hasta el final, yo creo. Bueno, pues un Sariñena que con esta victoria queda con 30 puntos a un punto solo del Altorricón para salir del descenso. Va a haber pues mucha pelea entre Altorricón, Sariñena y Pomar hasta el final. Nosotros nos ocupamos de otra guerra totalmente distinta. En una situación tremendamente cómoda está la Unión Deportiva Barbastro. Enseguida hablamos con José Félix Morillo, el vicepresidente de la Unión Deportiva Barbastro, y también con Ramón Cuello, jugador barbastrense que pues abandona el club para irse a trabajar a Estados Unidos. Y también escucharemos a Cristian Abad, José Antonio Cuada, los dos entrenadores Tomeu y Carlos Castillo. Todo ello por delante enseguida en la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro. Decora tu hogar a la última en Acristalamientos Crisalar. Instalamos vidrios de colores, espejos murales, estanterías, vitrinas, biseles, grabados, lunas pulidas. Ven por Acristalamientos Crisalar y cambia el cristal viejo de tu ventana por el doble acristalamiento Climalit. También colocamos a medida la mampara de baño que mejor se adapta. Para tu comercio, pídenos presupuesto en vidrios de seguridad. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6 de Barbastro. Teléfono 974-31-1750. Acristalamientos Crisalar. Todo en servicios de cristalería. Punto Radio, la radio del fútbol. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. La Unión Deportiva Barbastro venció al Mayén el sábado. Los rojiblancos, sin duda, pues con los goles al final de Abadías y Castillo, que llegaron en la recta final de la segunda mitad, se llevaron la victoria. Cuarta consecutiva, los de Cristian Abad se sitúan sextos a 7 puntos del playoff. José Félix Murillo, vicepresidente de la Unión Deportiva Barbastro. José Félix, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nuestro compañero Jesús Sánchez, que habitualmente nos acompaña hoy, pues por motivos laborales no va a poder estar con nosotros, aunque sí que le hemos anunciado en titulares, estará el próximo lunes, como siempre. Enseguida hablamos con Ramón Cuello, que se va a incorporar a nuestra tertulia, pero José Félix Murillo, pues un partido que hubo que apretar los dientes y trabajar para sacarlo adelante, ¿eh? Difícil compromiso. Sí, la verdad que era un partido muy complicado y luego, bueno, una vez llegas allí y ves también el estado del terreno de juego del césped o los pocos trozos de césped que había sembrado, la verdad que era complicado, ¿no? Era un partido, bueno, pues que en un principio sabíamos que el Mallén llevaba varias jornadas pues trabajando bien, estaba sacando resultados. De hecho, bueno, pues creo que es, no sé si el noveno o décimo equipo que más puntos ha sacado en esta segunda vuelta. Y bien, sabíamos que era un partido complicado, que el Mallén está haciendo las cosas bien últimamente, aunque pues también sabemos que es un equipo que está desahuciado totalmente, pero que están trabajando ya, pienso, un poco de cara a esta segunda, a este año próximo, y ahora sin ninguna presión, pues la verdad que están haciendo buenos resultados. Nosotros el partido, bueno, pues el Barbastro en un principio parece que arrancó bien, estuvo jugando en los primeros minutos, llevando la iniciativa del partido, pero luego la verdad que fue un partido pues muy muy deslavazado, con poco fútbol, también era muy complicado por lo que decía, por el terreno de juego, pero bueno, al fin y a la postre nos llevamos los tres puntos, que era lo importante para lo que habíamos hecho ese largo desplazamiento, y conseguimos traer para Barbastro esos tres puntos, como digo, que nos afianzan ahí en la sexta plaza, que es importante y muy importante también de cara a la imagen y bueno, pues que se están haciendo las cosas bien y están saliendo. Muy contento de la Junta Directiva, José Félix Murillo, y muy contenta está también la afición que pues te habla por la calle, te conocen, que saben que trabajas en la radio y que retransmiten los partidos, y la gente pues está satisfecha porque pues sin duda yo creo que más de esa sexta posición ya no se puede pedir, porque por arriba pues casi nada lo que queda: Ejea, Binéfar, Zaragoza, B, Utebo, Andorra, todo es posible, pero ahora mismo seríamos los primeros de nuestra segunda, de la segunda liga, los primeros, después de los grandes. Sí, está claro que si echamos la vista atrás, pues bueno, pues en un principio yo creo que nadie hubiera apostado, ¿no?, por un Barbastro en la sexta posición. Con lo mal que se empezó. Sabemos que tenemos un buen equipo, pero es un equipo, pues bueno, pues mermado, pues también, pues porque, pues bueno, pues está la situación económica, no está como para tirar cohetes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros con los pies en el suelo, la verdad que se está trabajando bien, se está haciendo resultados y están llegando, y la verdad, pues lo que decíamos, ¿no? Nadie hubiera dicho que podíamos estar en esa sexta posición. Y también, bueno, pues porque tenemos que renunciar a nada, ¿no? Está claro que hay que trabajar día a día e intentar llegar al final pues en la posición más alta posible. Si alguno de los de arriba pincha y nosotros hacemos bien los deberes, pues ahí estaremos, ¿no? Ahora mismo